Josué de la Bobersatil, bro. He fallado un par de veces, me compliqué con pequeñeces. Me he alejado un par de meses y aún así tu amor permanece. Yo no sé qué viste en mí, yo no sé para qué me amarás así. Yo no sé qué viste en mí, yo no sé para qué me amarás así. Misma pasión desde que empecé, miles de veces aunque fracasé. Intenté a mi manera y no lo logré. Fue necesario lo que pasé, todo me sirvió para aprender. No fue con mi fuerza, fue la de él. Aunque llevo tiempo logré entender, ya me eligió antes de nacer. Y a punto de enterrar mis sueños, y aunque le puse empeño, la economía me dijo que no, pero bro, yo soy hijo del dueño. Yo me aferré a su palabra, hizo que mi mente se abra. Me dijo, fórzate y sé valiente hasta que los muros se caigan. Decían que esto yo lo hacía por fama y dinero. Decían que no era de Dios, que esto era pasajero. Hoy estamos exportando música hacia el extranjero, y es el resultado de poner a Dios primero. En ti mis sueños se hacen realidad, de restaurar lo que está roto tiene habilidad. Si pierdo mi rumbo me vuelve a la normalidad. Si tu poder se perfecciona en mi debilidad. Yo no sé qué viste en mí, yo no sé para qué me amarás así. Yo no sé qué viste en mí, yo no sé para qué me amarás así. De la Bobersatil, bro.